Siempre escuchamos, hay que hacer campañas limpias, hay que hacer campañas limpias. Resulta que voy el martes a Antofagasta y resulta que me dice el alcalde de Mejillones, por favor desmienta, porque la derecha anda diciendo aquí que usted es dueño del puerto de Mejillones. Y resulta que ahora voy a Constitución, me reúno con un grupo de dirigentes y me dicen, usted tiene intereses porque dicen que usted es dueño de la termoeléctrica que quieren construir cerca de Constitución y cerca de Chanco. Esa es campaña sucia, esa es una campaña asquerosa. Porque saben que hace 25 años dejé mi negocio. Por favor, siempre la derecha con estas campañas sucias.